Okay. Pa' tus 5 y 6 cotorras hay un zoológico de aves. Hay un millón de formas pa' yo hacer que tú te cagues. Hay valor sin mediante, hay máscara, hay guantes. Yo te quito, después invierto 20 mil en un trasplante, mamá huevo. Tu música y tu bulto no impresiona, no eres artista. No ha cantado frente a 90 mil personas, no. Ni tú ni nadie a mí me va a poder topar. Porque si alguien me topa, a mí me tienen que matar. Amarra y descuartizar, me tienen que planchar. No hay valor ni voluntad, niño, mejor vete a acotar ya. Esto es por rango, yo sé que eres más violo. No va a pegarte solo, mucho menos con un coro el batallón. Wow, muy buenos raperos. Todito sin sonido y su jefe sin dinero. Dale ahí. Yo te voy a decir lo que se mueve. La gira que tú hiciste fue pa' jugar en la nieve. Oh, yes. Por eso el género, hoy está donde está. Un amor que ya no suena, que se hace llama papá. Que quiere venir a frontear con cadena empeña. Dime, ¿te sientes cómodo en el mueble, puñalada? De CB pasó pa' Aqua, de X5 pa' Homer. Pero perdiste todo y no haces show de que tú comes. Respeto al cirujano, que descanse en paz. Tú sonabas al lado de la hora, tú no suenas más. Payaso, yo sí soy ardita de verdad. Tengo colección de cheques y no son del incontable. Okay. Perdón si hablo más de tu jefe que de ti. Es que de ti no hay nada que hablar, mejor habla tú de mí. Que Belino no vive donde vivía. Que volvió donde la abuela. Y come donde la tía. En verdad que no me inspira. Y lo único sequilo que viste fue en de mentira. Yo, primeramente, respeto pa' mi hermanito el flaco, Big Gay. Tú sabes que lo que manito tú eres de lo mío. Esto no va contigo nada de esta mierda. Esto salió desde la zona franca. La fiebre musical. DJ 40. Black. Block 28. Certified Star. Alba. El maldito rapero de la I. Mecky. Triniale, pásame el tren 1 que esta pistola como que se está por encaquillar. Y también pásame los tiros que compró el cirujano antes de morirse. El pote. Este es mi año y pa' no roncar estoy que ni pestaño. Yo vengo dado al diablo y revelado como Camaño. No te quiero hacer un daño, así que no force. Pa' aflojarte los dientes traje una llave 14. No midas fuerza conmigo, pa' que no te quiebre. Que en esta vuelta del miedo a ti te va a dar esta fiebre. Yo no interactúo, yo actúo de manera rápida. Y doy sorpresa de la que pone la cara pálida. Esta guerra no es válida, tú lo querías un fanático. Y nada más te digo que mi pistola la 9 plástico, que fantástico. Tú suena entre los carajitos. A mí me oyen los carajitos y lo que cometen delito. Tu fama de azúcar y con agua se disuelve. Tanto aparataje y eso es lo que tú devuelves. Fote en la para tuya, le llegaste bifrequeando en caja musical contigo a Jesse Alex. Y tú estás hablando de trasplante con ese bajo a culo. Tú estás en Nueva York, pero ya no te va a quedar fatulo. Yo lo cojo batón y nada más hay pa' comer rulo. Tranquilo, fiera, que tú sabes que te estrangulo. Tú no me das nota, bota tu mascota. Vuelve a mente el cirujano y te vas con la boca rota. Rebota, que los versos tuyos son Toyota. No saben a nada, por eso es que uno todo el tiempo te explota. Yo no me demoro, lo mío lo hago rápido. No te voy a matar, nada más te guardes inválido. Manga, ranita, parigua yo con tanga. Deja de hablar mierda, tú no eres ni de agua de tintanga. Cabecea, es lo que mi verso te noquea. Manga tu papel, que yo estoy claro que te dio diarrea. Cuando tú ven el patio, tírame desde que me vea. Que yo no soy paquete, yo estoy aquí pa' lo que sea. Ya bebiste, ya viste con quién te metiste. Te toca llorar porque ya se acaban los chistes. Es mejor que tú mismo te quites, o si no de nuevo tu paliza se repite. La bebiste, ya viste con quién te metiste. Te toca llorar porque ya se acaban los chistes. Es mejor que tú mismo te quites, o si no de nuevo tu paliza se repite. ¿Tú crees que jugando, manito? No bulto, el poste. ¿Qué es lo que? Conmigo no, manito. Tú sabes que yo siempre ando con el escuadrón, la pipa, el zorro, Trini Alex, Blacky RD, Chucky el cibernético, Carlos Mazucamba, Freddy Graff en los videos, Luisito, ¿qué es lo que? Dame luz, el abusador, Puñalá, Junito Way, el de Macoco, Pita, mío personal. Y nosotros no estamos siendo mediante, manito. Y tú sabes que saliste malagradecidísimo. No estamos volviendo al break, paraguayo. Tú no eres de nada.

Alpa, ese de lo mío. Rical, Rafi, tranquilo. Dedicado para toda mi gente de República Dominicana. Otra vez, The Monster. Meki. ¿Qué es lo que? Tú eres de Napa, Paraguay. Caja musical, te voy a enseñar a rapear. Licen tú mío, Jamie a mí, encima del beat. Siente el kit, te va de un batri. Pa' que yo voy a querer grabar contigo, Guanabí. De embocero, tú ni sabes qué es lo que un MC. Sigue apostando a mí, que yo tengo a cuarta mi espinaca. Tu vampiro tienen sangre, yo siempre ando con mi estaca. Tú la maca, cada vez que forza, mamá huevo. En esta vine disfrazado del diablo, ya que te llevo. Busca relevo, pa' que te escriban otra letra. A mí nunca se me acaban, maní, yo soy una metra. Niño cracón, tú andas en Nueva York como un bon. Esas patillas te tienen que no puede ver ni un colchón. Cuerón, te dio la cula y se te ven los panties. Cógelo tranqui, que el ídolo tuyo es Daddy Yankee. Sanky Panky, tú sales conmigo y es Kaki. Te voy a explotar como la bomba en Nagasaki. Tu casa de cartón se cae cuando mi viento sopla. Olvídate de esos guantes, yo traje una manopla. Rompete la boca, este cree que está roca. Desnutrido, no ronque, y aquí te hacemos coca. Haciendo bulto con un bling bling de Chinatown. Que tampoco es tuyo, tú lo cogiste prestado. Tú sí que a mí no me aguanta ni un round. Yo me vengo en tu culo y todavía se me queda parado. Aló, Pipa. ¿Quién es? Soy yo, Black Boy. ¿Quién? Black Boy, Guatacata Pito Service. Dámelo. Tengo un problema, se le tumba el radio a la guagua el sexy de mi papá. ¿Y qué es lo que hay con la gente tuya, la gente Blutuani? Esta gente no son de nada, boca con cranberry. Bárbaro, no me da eso. ¿Qué es lo que tú estás hablando? La pelco te tiene delirando. El día que a ti te llevan a la fe, tú te estabas cagando. Sigue roncando, dije que te está buscando. Ponte pa' lo tuyo, que tu mujer te la están cingando. Ten en YC, dale gracias a Dios, tú eres un salami. Ese niño tan lindo, el dueño de la tienda Sammy. Llama a tu mami, pa' que te consuele tu pollillo. Yo no me guillo en esto, tú eres Bachi, yo Trujillo. No me des cotorra, tú te se robó la maleta. Yo no quiero explicaciones, a ti te sale tu galleta. Niño en teta, con la boca como una cegueta. Un pensamiento de lo mío, tu cerebro te lo sueta. Yo no hago chiste, conmigo tú no vas a reírte. Pero te lo voy a meter hasta que la leche la vomite. Viste, que tú fuiste el que te la bebiste. Ahora la mordiste, tu palo no va a ver quién lo evite. Mete los pies en agua para que se te quite el calambre. Va a mandar remesa pa' acá y allá está pasando hambre. No borre, que tú sabes cómo aquí se corre. Te voy a tumbar igualito como tumban a la torre. Gemela, yo te apago como una vela. ¿Dónde están tus granos? Eres hembra como Maricela. Ni dándote gavela, tú llegas pa' donde yo voy. No adivines conmigo que tú estás claro quién yo soy. Dale luz, fote, Dios. hablando los guaremates frustrados traicioneros. ¿Qué es lo que? La gente fuerte de San Carlos, calle Fogón, Altagracia, representando al Fote. ¿Qué es lo que, compadre? Choco, fíjate, la no, tru, no, blu. ¿Qué es lo que, el Fote? Se están cruzando, ellos no saben con un tigre y dos palos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Trinidad de este lado, representando a los menas, manegas. Estamos claros, socios, que usted no es nada. Fote, fuego con todo.